En la música, como en la vida, se esparcen los aromas de la alegría. Lo mismo ocurre con la experiencia erótica, contagiada de los furores que emana el jazz en su discurso sonoro. Es la piel de los días, es la cotidianidad de lo imprevisto, es el candor de lo sorprendente. Jazz y Eros conviven en una complicidad cuyo rigor está en establecer una relación de amistad no exenta de afinado compromiso. Los sonidos son recursos estilísticos que nos permiten reflexionar en nuestros asuntos amorosos y en especial cuando el amor hace parte de los latidos diarios de nuestra esperanza. A su vez, los trasvases eróticos nos permiten embellecernos de las melodías y los ritmos, los fraseos y las cadencias que estructuran al jazz en su lenguaje musical. ¿Jazz y Eros son entonces formas éticas de entender el arte y el amor? Jazz Eros es la permanente aventura, la perpetua sin razón que nos ayuda a vivir, a entender que las fuerzas vitales de la naturaleza están en nosotros, no para destruir, sino para seducir, no para morir, sino para vivir. En nuestra cita musical de hoy, escucharemos al compositor y músico italiano Riccardo Del Fra y su Yasu Project con la obra Roses and Roots. Y en los textos eróticos, poesía del español Leopoldo María Panero. acerca del incesto. Recordatorio de George Tolk. Buscó los labios de su hermana, sus dientes con irritante terquedad, un ligero temblor, un breve escalofrío, entrechocaban, quizá fuera la droga, y su figura fue borrándose, disuelta en la penumbra familiar del cuarto. Años después, golpeaban a lo lejos los cañones, sobre sus sábanas de loco vio alzarse un cuerpo, su húmedo olor, la longitud del tacto. Buscó, sin dedos, la boca deseada, la carne herida del amor y el delirio, la claridad oscura de la cocaína, sus ojos y aquellos ojos y algo más. Besó sus labios en sus propios labios y sintió arder la sal de su saliva. Lejos, muy lejos, terriblemente lejos, una mujer aullaba en el último espasmo. Con asombro, la muerte dio constancia de algo que jamás pudo imaginarse. Un estertor sin ruegos y sin llanto, la agonía de un muerto, el terror de la vida. Memoria y la piedra. La luz del sol sobre los muros, la resaca, las voces que te cercan, los árboles que al fondo se dibujan, los recuerdos que secan más tu boca, el implacable escenario de tu herencia. Sin embargo, has venido, has vuelto a recobrar tu patrimonio abandonado, el espectro que tú llamaste vida, lo que fue, lo que los años han dejado. Palabras tropezadas de pasión, violenta lengua, piel derramada entre las manos, lo que fue, carne entregada, saliva, sangre, temblor, caliente olor, dos cuerpos enlazados, rodando para siempre hacia la nada. Aquí, en esta pequeña calle, en ese apartamento, cuyas paredes todavía se levantan detrás de la memoria, sentiste el terco aliento del deseo y del odio, la ternura y la furia recorriendo tu piel y sus rincones, inventando su camino de fuego entre los muslos, y aquel pelo y los húmedos, ocultos labios y los dientes mordiendo y la mirada ciega. Hoy has regresado. Siempre regresas a esta ciudad donde la piedra venció al tiempo hace siglos, y esta mañana de agobiante verano, mirando la nieve lejana en los volcanes, has buscado, junto a un portal perdido, tu devastado origen, el territorio de tus sueños. Mientras enciendes, temblándote la mano, un cigarrillo, sabes que aquí tuviste todo y no tuviste nada, sino este sol sobre los muros y los árboles. Igual que ahora, cuando otra vez la luz te ciega y el humo del cigarrillo rememora borrosas figuras, vagos gestos con los que te consuelas, cuando palabras, cuerpos, son ya solo sombras. Sombras a plena luz, humo en los ojos, fantasmas que la resaca solivianta. Thank you. memoria de la carne. Por la noche, con la luz apagada, miraba a través de los cristales entre los conocidos huecos de la persiana. Como un rito o una extraña costumbre, la escena se repetía día tras día, igual siempre a sí misma. Frente a frente, su ventana, la veía aparecer y bajo la tenue claridad de la luz, lentamente, irse haciendo desnuda. Sus ropas caían sobre la silla, primero grandes, luego más pequeñas, hasta llegar al ocre color de su cuerpo. Andando o sentada, sus movimientos tenían la inútil inocencia del que no se cree observado y la imprevista ternura del cansancio. Cuando todo volvía a la oscuridad, los apresurados golpes del corazón se aquietaban con una sosegada prontitud. De quien así ocultamente deseé, nunca supe su nombre, y el romper de su risa es aún el vacío. Sin embargo, allí, en la perdida frontera de los 14 años, por encima del latín imposible y de los misteriosos números de la química, el temblor detenido de mis manos, la turbia fijeza de mis ojos sobre ella permanecen, dando fe de aquel tiempo, memoria de la carne. Hoy en Yaceros estamos escuchando la poesía de Leopoldo María Panero. Thank you. dos cuerpos que se acercan y crecen y penetran en la noche de su piel y su sexo, dos oscuridades enlazadas que inventan en la sombra su origen y sus dioses, que dan nombre, rostro a la soledad, desafían a la muerte porque se saben muertos, derrotan a la vida porque son su presencia. Frente a la vida sí, frente a la muerte, dos cuerpos imponen realidad a los gestos, brazos, muslos, húmeda tierra, viento de llamas, estanque de cenizas. Frente a la vida sí, frente a la muerte, dos cuerpos han conjurado tercamente al tiempo, construyen la eternidad que se les niega. Sueñan para siempre el sueño que les sueña. Su noche se repite en un espejo negro. a veces. Ocurre a veces en las calladas horas de la noche, al filo mismo de la madrugada, tras el telón caído de la euforia y del vino. Unos ojos parpadean, se abren, nos miran con su última transparencia y un instante a nuestro lado, su doloroso transcurrir, su apretado paisaje de ternura, muestran, como un mendigo o un esclavo, la humillada quietud de su tristeza. Entonces, cuando no hay una sola palabra que decir, con la avidez que lleva en sí lo fugitivo, besar, unirse en la húmeda tibieza, en empapada, áspera de arcilla de otra boca, donde nada al fin y todo nos pertenece. Después, igual que el tiempo, agitando fugaz unas cortinas, la claridad de la mañana nos muestra desvelar un instante en la memoria aquello que una noche, una mirada, la destruida posesión de unos labios nos dio. Lo que ahora ciego tropieza, resbala por la gastada pared del corazón, aferrándose terco hacia la muerte, desplomándose sordo hacia el olvido. Esta es la poesía de Leopoldo María Panero y la música del italiano Riccardo Del Fra. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Thank you. puros para la noche de una virgen. Ah, ese látigo que gime entre los muslos, que despliega en la sombra su tenaz poderío, ese látigo que viene de la muerte hacia la muerte, aventando cenizas a los aires más puros, señalando fronteras en cinturas y pechos, recorriendo la piel con ciego escalofrío. Ese látigo, su furor incansable, pongo hoy en tus manos y celebro sus llagas. Fuente de esperma, cabellera al viento, navegar de tu vientre en un mar imposible, coronas de cansancio y manos que resbalan y resbalan y caen, trepando el muro, la imponente pared que, al fin, mármol o sangre, resquebrajada se desploma. Ah, ese látigo, camino de elefantes, muñeca de trapo herida de alfileres, cruz donde la piel termina y su bosque de pelo, olas blancas de sábana sobre tus ojos locos, dientes sin más oficio que morder en su dicha, placer de ser un dedo, un cuchillo la sombra. Hemos venido caminando, hemos buscado eternamente y hoy por fin llegamos a nosotros, ponemos nuestra planta en tierra verdadera. La ceremonia, el rito con incienso de voces, húmedos labios, palabras como espejos, ha de tener su principio solemne, dilatada pupila, ejercicio de furia y de sonámbulo, estatuas que el cincel deseara. Más tarde se extenderá el silencio, un silencio de océano vacío, una calma impasible de nieve, donde la sangre cantará su derrota. Al terminar se oirán dos voces, súbitamente naciendo de la nada, y un tropel de caballos en celo moverá las cortinas y pisará los sueños. La luz del día pondrá su velo azul sobre caricia y hueso, pezón alzado y extinta lengua. Jornal de ausencia pagará estas horas, olor de sucia oveja y plantas que se pudren. Sí, hemos andado hasta llegar aquí y ahora sabemos que no era esta nuestra tierra. Rasgando el aire, nubes, sol, luna, estrellas, un látigo de fuego pregona su condena. ¡Qué bien lo hemos pasado, cariño mío! Terribles son las palabras de los amantes, aunque estén bañadas de falsa alegría cuando llega la desolada hora de la separación. Fuera la lluvia galopa tercamente y su eco retumba tras la ventana. Los poderosos pájaros de la dicha un breve instante anidaron en sus brazos y dorados plumajes cubrieron los cabellos que ahora sudor y hastío solo guardan. La estatua que quiso ser eterna, herida de reproches, tiembla y cae. Ya el combate de anhelo ha terminado y húmedos restos las sábanas acogen. Hombre y mujer, en traje y documento, ceremoniosamente se despiden. Sus manos por costumbre se enlazan y banales sonrisas desfiguran sus labios. Terribles son las palabras de los amantes cuando llega la desolada hora de la separación. Esqueletos de amor buscan nuevo refugio y un jirón de ternura cuelga del viejo y gris perchero. No hay palabras. Tocas un cuerpo, sientes su repetido temblor bajo tus dedos, el cálido transcurrir de la sangre. Recorres la estremecida tibieza, sus corporales sombras, su desvelado resplandor. No hay palabras. Tocas un cuerpo, un mundo llena ahora tus manos, empuja su destino. A través de tu pecho, el tiempo pasa. Golpea como un látigo junto a tus labios. Las horas, un instante se detienen y arrancas tu pequeña porción de eternidad. Fueron antes los nombres y las fechas, la historia clara, lúcida, de dos rostros distantes. Después, lo que llamas amor,